Sí, estamos acá. Ya los jugadores fueron a buscar sus habitaciones. Llegó el grueso hace un ratito. Esperá a ver que vamos con un histórico. Vamos con un histórico de la Liga Nacional, un jugador que ha roto todos los récords, no solamente en el juego, sino también en la Liga Nacional. Héctor Pichi Campana, estamos para la red, estamos al aire. Recontra, vale. No, ya casi te dije que no. ¿Para la red? No. Bueno, no, sí, ¿cómo andas, Pichi? Muy bien. Contento de estar acá en Mar del Plata a disfrutar, que encontrarse con amigos, con las estrellas, y bueno, de alguna manera explorar con el esfuerzo que hace los chicos de la Asociación de Jugadores a lo largo de tantos años. ¿Dijiste voy? No, sí, tenía tiempo, así que no hay ningún problema. Aparte ha sido un placer, el año pasado en Córdoba lo pasó bien, y todas las veces que uno ha venido como jugador y como el jugador. Y está bueno porque se encuentra con ex compañeros de muchos años, rivales, quizás no todos amigos, pero sí buena gente. Gente, buenos compañeros, y es un buen momento para ver si las canas nuevas, las panzas más grandes, cómo tenemos menos piernas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y esos son los comentarios de siempre. Pero bueno, también uno ve muchos jóvenes que uno no conoce y que son los protagonistas de la liga, muchos otros que están hace mucho tiempo, que no cambian nada. ¿Pero lo decís por Valle, Enrique contra Valle? No digo nada. Lo decís por Volkovic y Maravelo. Sí. Fíjate que son Pechuso González también, ¿eh? Así. Esto es ahora es de político. Sí, podés creer vos, pero bueno. Ahora es de político. Muy bien. Ya vamos a charlar. Hay que charlar. Bueno, ¿cómo estás vos? Yo bien. Tranquilo, cerrando una etapa de mi vida política, comenzando otra. Recién comentaba con vos y con otra gente, un poco más tranquilo, con menos responsabilidades, pero bueno, con el mismo compromiso de siempre. Y bueno, ahora que uno está con un poquito más de tiempo, bueno, poder disfrutar de algunas cosas que antes la actividad prácticamente constante no te permitía. Te veo muy aplomado, te veo lo poquito que charlamos arriba, pero como... No, viejo. Bueno, pero es parte. Está bien, pero... Es parte de estar más aplomado. Puede ser que sea parte de estar más aplomado, pero te digo, como... bien centrado en lo que es la política, que hoy no estás, que estuviste, que vas a tener otra tarea, de otra manera. Y bueno, esto es así. La última gestión como vicegobernador, obviamente tenía un ocupado todo el día con mucha responsabilidad, y como concejal en la ciudad de Córdoba, en la oposición, la tarea es diferente, pero como te decía, ante el mismo compromiso de siempre, y bueno, después ya de más de 8 años, uno ya, bueno, ya está acostumbrado al ritmo y sabe que esto es así, ¿no? Que uno puede proponer un proyecto y la gente le puede la que decir. Bueno, Pichi, a disfrutar los amigos, los compañeros. Sí, no viene el auto, me están reto. ¿Sí? ¿No lo tenés bien estacionado? No, que bajen las cosas acá y bueno. No, está la grúa, está terrible. No es que está mal estacionado, está estacionado en un lugar donde no se puede estacionar acá. No es lo mismo. Es lo mismo. Muy bien, ¿cómo aprendiste? Muchas gracias. Un abrazo. Ahí está, el Pichi Campana, un fenómeno. La verdad que cuántos recuerdos, ¿no? Uno tiene de Campana y de todos los jugadores que han pasado por la Liga Nacional de Básquetbol, Jorge Raca también. Sí, que van a animar, que van a estar en el tiro de las estrellas, el Pichi como lo viene haciendo los últimos años, siempre peleando por ganar, siempre exactamente. Ahí. No les perdona una, no les deja pasar una. No. Trata de sacar alguna ventajita siempre, pero y este año no va a poder pelear con Milanesio eso. No, Marcelo no fue invitado también, pero bueno, tenía otros compromisos, entonces no pudo venir, va a estar Eduardo Miné, Jorge Raca, Esteban, la chica de la selección argentina, así sí, que bueno, va a estar bueno, y Esteban de la Fuente, obviamente, ¿no? Sí señor, vamos a repasar después todo lo que tenga que ver con la programación del juego. Fabi, ¿querés repasar un poco lo que ha pasado en la liga en los últimos días? Dale, hasta que tengamos alguna otra nota más, vamos con lo que ha pasado en los últimos días. Recordamos que el día miércoles hubo fecha, se jugó la 15ª fecha de la Liga Nacional. Sí. Como decíamos recién, Obras y Peñarol siguen firmes arriba, sacando ventaja con respecto al resto. Obras le ganó a Lanús 103-101 en suplementario, un partidazo que pudiste ver vos ahí con la transmisión de TIC, exactamente el día miércoles. Sí señor, televisado, gran partido, y en el final del partido se produjo una vez finalizó el juego, una pelea, subida de tono, entre Santander y Eduardo Bellón, en la zona de los vestuarios, más precisamente en camino de los árbitros, Y bueno, no pasó a mayores porque hubo gente que se interpuso y por ese motivo no pasó nada, pero estuvo bastante subida de tono, bastante áspera la discusión entre, bueno, Eduardo Bellón y Santander.